Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Talca hay cerca de 17.000 contagiados y los decesos a nivel nacional llegan a más de 30.300, pero según el Departamento de Estadística e Información de Salud de AIS, ya van más de 39.000 los muertos con o sin PCR y los casos activos son más de 600 personas que andan contagiando en la calle. En Talca cayó como balde de agua fría esta nueva cuarentena total que perjudica enormemente a los rubros de café, gastronómico y el turismo. Terrible. La cifra del coronavirus en Chile superan el 1.461.000 de contagio. El Departamento de Estadística e Información de Salud de AIS supera las 40.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Brutal. A nivel mundial han sido contabilizados cerca de 175 millones de casos de COVID-19, con más de 3.773.000 de muertos desde el comienzo de la pandemia en diciembre del 2019. Ahora vamos a escuchar a Andrés Solar, nuestro buen amigo, quien nos va a entregar los titulares de hoy sábado 12 de junio del 2021. Este sábado 12 de junio de 2021, en vísperas de la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, Impacto Regional estará presente con las informaciones que usted debe saber y que son motivo de comentarios. Este domingo 13 de junio se realiza el balotaje de la segunda vuelta de gobernadores regionales, donde se decidirá a las autoridades de 13 regiones de Chile. En el sur, el debate por ganar las elecciones ha sido realmente confrontacional. El próximo 19 de junio, la Policía de Investigaciones de Chile, PDI, celebra su 88 aniversario institucional, donde asumirá el nuevo director general y pasa a retiro por tiempo cumplido Héctor Espinosa. Sigue el revuelo. Piñera señaló que ha llegado el tiempo de aprobar matrimonio igualitario. Los malpensados afirman que ese fue su desquite para los parlamentarios oficialistas que apoyaron los retiros de las AFP. En Chile no hay presos políticos, argumentó Piñera en su última cuenta pública. Por otro lado, el deterioro de la salud mental de los chilenos. Los contagios y los casos activos suben como la espuma. La cesantía supera los dos dígitos. Oficinas públicas siguen con aforos mínimos y personal muy escaso. Notarías repletas. Sigue sin zanjarse el ingreso mínimo para los trabajadores. El gobierno sigue pidiendo que la gente no se exponga, pero ahora con el pase virtual, las personas dejan igual sus casas. Es que recuerde, señor París, que la gente necesita trabajar. En Talca, cayó como balde de agua fría esta nueva cuarentena total que perjudica enormemente a los rubros de cafés, gastronómico y el turismo. ¡Terrible! En Talca, capital de la región del Maule, la pandemia de COVID-19 sigue azotando con fuerza. Impacto Regional, conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Veinticinco minutos para las once de la mañana. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Saludamos, le damos la bienvenida hoy sábado a nuestro buen amigo en el máster de sonido, don Roberto Ramos. ¿Qué tal, Roberto? Gusto saludarlo. Buenos días. Allá está también nuestro buen amigo don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Nosotros a esta hora comenzamos ya el programa. Hay mucho deporte, ¿eh? Hoy y mañana, ya y toda la semana, mucho deporte. La Eurocopa, la Copa América, Copa Chile, o sea, todo es copa. Ya, una copa también, sí. Los doctores la recetan, ¿eh? Una copita de vino a la, al almuerzo, ¿eh? Algunos se sobrepasan, sí, ¿eh? Vamos a saludar a la profesora a Natalia Uribe. Ella es psicóloga clínica, especialista en psicoterapia y académica de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora Natalia Uribe? Gusto saludarla. Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Mucho gusto. Acá, atenta a esta reunión que vamos a tener, esta conversación. Así que muy contenta por la invitación, Moisés. Fíjese que ya prácticamente no quedan camas críticas, señora, señor. Más de 11 millones de personas han recibido la vacuna contra el coronavirus en Chile. Pero algo llama la atención, profesora. ¿Por qué tenemos una exitosa campaña de vacunación y al mismo tiempo un récord de contagio y muertes? Bueno, la verdad es que desde mi percepción lo que considero es que al parecer es el factor del tiempo lo que está afectando, digamos, este comportamiento de parte de nosotros. Ya llevamos un poco más de un año y medio, bueno, vamos a llegar a un año y medio aproximadamente, ya con esta pandemia. Entonces, el agotamiento que está permanentemente en nosotros, que hace que quizás no sigamos, lamentablemente, ¿cierto?, la comunidad no siga, digamos, las indicaciones preventivas. Por otra parte, es el contexto de confinamiento, que también hace sus estragos, el estrés de estar todo el tiempo en casa, las dificultades que hay en convivencia entre la familia. Entonces, claro, hay, por una parte, hay un agotamiento producto del factor del tiempo, y por otra parte está también esta baja, esta falsa percepción de seguridad que tienen las personas, porque con el tema de las vacunas podría pasar, ¿cierto?, que se genera la sensación de que estoy inmune, cuando en el fondo, bajo ningún punto de vista, hay una inmunidad total, sino que es un colchón, es un amortiguador, es de alguna forma un factor de protección ante lo que está ocurriendo, pero no nos va a asegurar el no contagio. Entonces, claro, por un lado hay cansancio y por otro lado está esta sensación de que como yo ya estoy vacunado, entonces no me va a pasar nada. Y ahí se genera todo este caos, esta desorganización lamentable. Ya, bien, estamos también, recibimos, está escuchando muy, pero muy pendiente de lo que está conversando la doctora, la profesora Natalia Uribe. Tenemos también el contacto con el enfermero UCI y presidente de enfermero del Hospital de Talca, don Leandro González. ¿Cómo está, Leandro? Gusto saludarlo. Buenos días. Gusto en saludarlo, don Moisés. Gusto en saludar a la gente en la casa y a la doctora que nos está acompañando también hoy en día. Oiga, estábamos hablando con la profesora de la Universidad de Talca. Más de 11 millones de personas han recibido la vacuna contra el coronavirus en Chile. Pero usted ya ve, señora, señor, la gran cantidad de contagios y la gente que ha llegado, sobre todo a las UCI. Prácticamente, ya lo decíamos, no quedan camas críticas. ¿Quién debiera responder de esta grave situación, Leandro González? Que acá hay un problema compartido, don Moisés, y lo hemos conversado durante mucho tiempo. Por un lado tenemos la medida relativa que entrega el gobierno en cuanto a la pandemia. Vemos que se sacó con un 40 o un poco más del 40% de la población un pase de movilidad, en donde las personas entendieron que tenían que libremente movilizarse sin ningún tipo de restricción, y eso generó evidentemente un aumento en los contagios. Por otro lado, hay varias decisiones que han sido erráticas en este último tiempo y que nos han generado un aumento de casos, y que nos ha llevado a una elevación nuevamente de la curva, con casos diarios de entre 7.000 a 8.000 casos, más de 40.000 activos. Por lo tanto, eso genera, y lo hemos conversado en otra oportunidad, un colapso sanitario, una ocupación preocupante de las camas críticas, en que actualmente 150, 170 camas críticas son las que van quedando a nivel nacional. Y bueno, aquí hay responsabilidad, como lo dije anteriormente, compartida. Por un lado está la responsabilidad del gobierno y del ministerio en cómo entrega la información y cómo genera sus políticas para el cuidado de la población. Y por otra parte también tenemos a las personas que deberían tomar conciencia, ya a más de un año y medio de la pandemia, en donde hemos visto muerte de personas cercanas, existe ya amplia difusión de lo que significa y lo que podría causar una enfermedad por COVID, en donde las personas terminan en UCI, terminan conectado a un ventilador mecánico. Entonces los mensajes se han entregado también, y ahí la población tiene que tomar conciencia de que esto no es un juego, de que a pesar de la vacunación tenemos que seguirnos cuidando. Y el gobierno también, obviamente, debió haber liberado o bajado las restricciones después de un 80% de la población vacunada. Entonces esto fue demasiado temprano y esto nos genera un problema en este momento. Profesora Natalia Uribe, ¿empeora la salud mental de los chilenos tras cuarentena total? ¿Cómo solucionamos todos estos problemas? Pero todos estos problemas, profesora, ¿y qué podemos hacer para mejorar la salud mental de nuestros compatriotas? Profesora Natalia Uribe. Es una gran pregunta que ha colocado encima de la mesa Moisés. No sé si podría responderla a cabalidad, pero a ver, lo primero contar, ¿cierto?, que un poco lo que va viendo uno en el día a día con los pacientes y también conversando, ¿no?, ¿cierto?, aquí con los cercanos y viendo las noticias. Claro, efectivamente pareciera ser que lamentablemente las cuarentenas, las fase 1, ¿cierto?, estar permanentemente en estos ciclos fase 1, fase 2, fase 1, fase 2, va generando mucho cansancio en todos nosotros, y por supuesto que al parecer la salud mental comienza a empeorar. De hecho, se está hablando ya de una sensación de aletargamiento, que es como que no es una depresión, sino que pareciera ser que es un cuadro psicológico que se está comenzando a detectar por parte de los especialistas en salud mental, que es una sensación como de abatimiento y de aplanamiento afectivo que van tomando las personas producto de esta pandemia. Entonces, con respecto, bueno, y también hay personas que además se les gatillan otros cuadros como depresión, crisis de pánico, crisis de angustia, pero que tiene que ver muchas veces con variables de personalidad a la base. Y la pandemia viene a agudizar, a precipitar lo que a lo mejor ya viene desde antes. Pero, bueno, con respecto a qué podemos hacer, lo principal es tener ciertas recomendaciones que me permitan amortiguar esta situación. Hoy día, ser súper realista, estamos en esta contingencia, no tenemos claridad cuándo va a finalizar, no sabemos. Ante eso, lo importante y lo recomendable es que las familias y cada uno de nosotros pueda comenzar, primero que todo, a tener una organización diaria. Cuando hablamos de organización diaria, comencemos a armar rutinas en el día a día. ¿Por qué es importante la rutina, Moisés? Porque las rutinas y los horarios específicamente nos ordenan y de alguna forma nos entregan una percepción de control y de organización cotidiano. ¿Eso qué significa? Si en el medio ambiente, en nuestro entorno, vemos caos, vemos desorganización, vemos que esto no termina, ¿de qué forma mi vida toma sentido y control desde lo que yo puedo hacer en mi metro cuadrado, desde lo que yo puedo hacer en mi día a día? Por lo tanto, el armar rutinas y horarios en el día a día es una posibilidad y es una forma de poder bajar mi ansiedad y mi incertidumbre, que es lo que está muy presente hoy día. Cuando yo hablo de horarios, cuando yo hablo de rutina, no estoy hablando solamente del deber. No solamente piénsenlo como que es el horario centrado en las actividades escolares, académicas, centrado en las actividades laborales, sino que también tiene que ver con incorporar al día a día diversidad de actividades que vayan desde los compromisos laborales, escolares, pasando por actividades físicas, deportivas, actividades domésticas, actividades de ocio, actividades recreativas. Cuando hablamos de ocio, por favor, no asociarlo a flojera. Eso tiene que ver con una construcción social que se nos ha impuesto, pero la verdad es que está muy lejos de la realidad. O sea, es súper necesario que nuestros niños y niñas, nosotros como personas adultas, adolescentes, todos, puedan tener espacios en el día a día de ocio. Cuando hablamos de ocio, estamos hablando de tiempo, por supuesto, proporcionado. Quizás dejar 15 minutos en donde yo no voy a hacer nada, voy a desconectarme del teléfono o del libro, de mis compromisos, del computador, es justamente dejar que mi cerebro pueda estar un poquito en descanso y pueda reorganizarse. A eso nos referimos con el ocio, estos 15 minutitos de descanso al día a día. Además, lo recreativo, ¿cierto?, tiene que ver con hacer actividades que me conecten con un bienestar, un bienestar favorable. Y lo otro es que tratar de intercalar las actividades. Si tengo jornadas laborales extensas, incluso los niños, actividades escolares muy extensas, tratar de tener espacio de receso, lo mismo, de 15 minutitos entre una actividad y otra, donde se puedan, desconectar momentáneamente. Eso principalmente es como lo que podemos hacer nosotros y que tenemos a mano, ¿ya? Y que es económico porque no implica un gasto adicional y que implica una sensación rápida de bienestar en el día a día. Okay. Pero es muy importante, es súper importante que lo incorporen, la rutina, el horario, la organización, sobre todo cuando el ambiente externo está muy incierto. Ya regreso con usted, profesora Natalia Uribe. En Talca, como lo dijimos en titular, cayó como balde de agua fría esta nueva cuarentena total que perjudica enormemente a los rubros de café, gastronómico y el turismo. Estamos en línea también y lo saludamos y le damos la bienvenida a don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee. ¿Cómo está, don José? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Buenos días, don Moisés. Buenos días a los invitados también y a la gente que está escuchando. Muy bien, gracias a Dios, en este día sábado. Viviendo esta nueva primera semana de cuarentena. Claro. Pero dándonos cuenta también de que es la realidad. Es la realidad, justamente. Hoy día estamos como adaptándonos. Venía a los estudios centrales de la Radio Mágica, amiga, y en todo este conglomerado. Prácticamente hoy día sí, pucha, realmente hoy día sí parecía que era cuarentena total en Talca. Realmente será el tiempo frío, la neblina muy espesa en algunos sectores. ¿Será por eso? ¿O es que la gente está tomando conciencia? Bueno, le vamos a preguntar a don José Martínez. Don José, ¿cómo se han reinventado en situación de pandemia los dueños de café, restaurantes y otros, y cree que volverán a tiempos prepandemia, José Martínez? Bueno, el rubro entero en verdad se ha tenido que reinventar, por así decirlo. Hay algunos que estaban mejor adaptados y otros que estábamos mejor adaptados para esto. Principalmente, por ejemplo, yo sé que los colegas del rubro de los restaurantes le ha sido muy difícil porque generalmente un restaurante, a ver, maneja mucho personal, ¿cierto?, para preparar las cosas, pero los platos son ciertos platos, pues son más grandes. En cambio, la cafetería quizás teníamos menos personal, pero nuestros platos son más pequeños. Entonces, en el tema, al fin y al cabo, de las cuentas y de si conviene o no un delivery, yo creo que todos nos hemos adaptado a eso y también a que todos los menús estén disponibles para que la gente se los pueda llevar. Ahora ha sucedido algo, nosotros específicamente como cafetería, en verdad tenemos que estar muy agradecidos de nuestros clientes, de nuestros fieles clientes, de nuestros amigos, que en verdad yo creo que incluso todo esto de la pandemia, el hecho de la prohibición de poder salir, de poder tener la libertad de hacer algo tan cotidiano, tan rápido, efímero, que es como tomarse un café un ratito en la mañana para cambiar el aire, eso ha hecho que la gente en verdad busque ese tiempo. Entonces, nosotros podemos decir ahora que, bueno, luego de haber sido 14 personas en el equipo, solo quedamos 4, podemos decir de que no hemos tenido que adaptar, hemos tenido que saber qué hacer, y las redes sociales, por supuesto, y sobre todo, eso sí, yo creo que es la calidad del trabajo, porque vemos cómo la gente, cada vez que puede, va, cada vez que tienen el permiso para salir 2 horas, van. Y bueno, yo soy consciente también de que la realidad del pase de movilidad también influyó esta semana. De hecho, ese era mi comentario al principio, de que esta semana notamos cómo fue una cuarentena diferente, en el sentido, por supuesto, de que no podíamos atender nosotros en la terraza, nos fueron a fiscalizar 2 veces y todo bien, pero hay un poco más de gente moviéndose. Entonces, si usted me dice a mí, como rubro de cafetería, ¿cómo ha sido esto? Yo le digo, fue mejor que la otra cuarentena para nosotros en términos numéricos. Ya ahora regreso, no quiero dejar usted, pasar. Ya regreso con usted en breve, don José Martínez. Sí. Voy con don Leandro González, una persona, bueno, todos estamos metidos en lo que es la pandemia, esto del coronavirus que no tiene prácticamente rodillas, y él lo ha dicho yo en muchas oportunidades, muchas veces, y por la gran cantidad de contagios y muertes, estamos casi en las puertas del cementerio. Don Leandro González, le quiero hacer una pregunta, usted que está también, pero muy metido en esto, a este ritmo, y hablando ya de cerca de 12 millones de personas han recibido la vacuna contra el coronavirus en Chile. A este ritmo, Leandro González, a fines de junio o a mediados de julio, se habrá inyectado a un gran porcentaje de nuestra población. A este ritmo, según su pensamiento y su experiencia, su expertise en estos temas, ¿en qué fecha nuestro país estaría más o menos funcionando con los resguardos necesarios, pero sin cuarentena, sin mascarilla, ni fases? Leandro González, usted tiene la respuesta aquí, en Impacto Regional. Bueno, es bien complicada la respuesta, la pregunta que me pone don Moisés, porque hay mucha incertidumbre en cuanto todavía a la pandemia, porque es un virus nuevo que apareció, en donde se han generado múltiples estudios y cada día se va investigando más y salen nuevos estudios y salen nuevas características del virus, salen nuevas variantes del virus. Ya tenemos la variante P1, tenemos la variante Delta que apareció ahora, que no está en nuestro país, pero que es una amenaza latente que podría en algún momento llegar a formar parte de la flora que ya tenemos transitando dentro de nuestro día a día. Así que es bastante complicado responder esa pregunta. Yo creo que nadie tiene una respuesta certera en cuándo se va a terminar la pandemia, cuándo nos vamos a poder sacar la mascarilla. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y hay que reconocer aquí que el proceso de vacunación ha sido bastante exitoso, y aquí es que también hay que reconocer las cosas malas o las cosas que se alejan del sentido común y de la medida y las políticas que uno esperaría que tomara el ministerio, pero también hay que reconocer las cosas buenas, y en este caso la vacunación ha sido un buen proceso en donde a nivel internacional somos uno de los países que ya lleva más del 50% de la población vacunada, junto con Estados Unidos, junto con Reino Unido, junto con Mongolia, que Mongolia tiene ahí una particularidad bien especial en cómo manejó la pandemia, bastante interesante. Pero a ciencia cierta, lo único que tenemos claro es que tenemos que seguirnos cuidando, que a pesar de estar vacunados, no debemos soltar las medidas de prevención, que son el distanciamiento social y la mascarilla. Ya, porque si nos relajamos, vamos a seguir contribuyendo al aumento de la curva, y esto va a seguir subiendo de forma exponencial y se nos puede ir nuevamente de las manos. Ahora, también hay una población que no está vacunada, que son los niños, y esa población que va desde los 3 a los 17 años, se autorizó recién la vacunación, pero en China. Con la vacuna Sinovac, la CoronaVac autorizó la vacunación. Por lo tanto, en nuestro país se inician pruebas clínicas en la Universidad Católica a partir de agosto, y el próximo año recién podríamos estar vacunando a la población entre los 3 y 17 años, en el verano. Por lo tanto, todavía tenemos para rato con esto, don Moisés. Voy con la profesora Natalia Uribe. Profesora, ¿sabe? Cada vez suben con mayor fuerza los números que acusan que la salud mental de los chilenos está colapsando. Se ha visto un aumento significativo de casos de violencia intrafamiliar, sin contar aquellos que no son denunciados. Se han registrado femicidios e intentos de femicidios. Muchas mujeres están siendo amenazadas porque no concurren a Chile Atiende o a oficinas afines donde se puede solicitar que a los hombres se les retenga el pago del primero, segundo, tercero o de lo que venga, retiro. Muchas de los que podrán hacer, pero también se sabe, y hasta la policía tiene conocimiento de ello, que muchas mujeres son amenazadas de muerte o amenazas a sus hijos para que no se atrevan a concurrir a dichas oficinas en busca de la ayuda monetaria que les servirá para sus hijos. ¿Y para qué decir, profesora, ahora que la gente, los que están cesantes, miles de personas cesantes, se acercan a una olla común para poder comer algo, etcétera, etcétera? Un sinfín de problemas que a los chilenos le está dañando seriamente su salud mental. ¿A qué se debe ese estado de las personas, de esta salud mental y de los trabajadores, profesora Natalia Uribe? Bueno, tiene que ver con lo que hemos conversado. Tiene que ver con que debido a esta contingencia sanitaria, esta contingencia vino a chocar con otras variables. Ya la contingencia sanitaria generó repercusiones económicas, incertidumbre laboral, ha generado agudizamiento de lo que es la salud mental de todos nosotros. También están las variables de la dinámica familiar, o sea, si ya habían familias que a lo mejor tenían una comunicación complicada, este tipo de contingencia sanitaria y hacinamiento y confinamiento viene a agudizar esas dinámicas, ¿ya? Entonces, la contingencia sanitaria fue tan fuerte, tan impactante a nivel social, que esto repercutió en todos los ámbitos de la vida, emocional, familiar, económico, laboral, escolar, entre otros, ¿ya? Por lo tanto, eso viene a generar distintas respuestas en nosotros. Hay personas que esto lo pueden tomar de una manera un poquito más adaptativa y pueden quizás ser mucho más resilientes para afrontar todo esto. Mientras que otras personas pueden tomarlo de una forma mucho más melancólica y padecer, ¿cierto?, dificultades psicológicas más severas. Mientras que otros pueden manifestarlo desde la irritabilidad y de conductas mucho más desafortunadas hacia el entorno. Por lo tanto, ustedes se preguntarán de qué depende la diversidad de comportamiento. Primero que todo, señalar que es multifactorial. No podemos responsabilizar a un elemento en particular. Ya no podemos responsabilizar a la problemática laboral, a la inestabilidad económica. Si bien es cierto, la contingencia sanitaria viene a ser un factor precipitante, el que una persona sea más irritable, otro más melancólico y otro mucho más resiliente, tiene que ver con una combinación de elementos ambientales, genéticos, biológicos, variables de personalidad, etcétera. Ahora, claro, y eso es lo que viene como a generar estas diferencias en el comportamiento. Con respecto a las problemáticas psicosociales asociadas a violencia intrafamiliar, por ejemplo, claro, ahí es lo mismo. Cuando hablamos de dinámicas de violencia, también tenemos que verlo desde una mirada súper ecológica, desde la ecología social, desde un enfoque más sistémico. Tenemos que verlo que justamente el tema de la pandemia, la situación económica, los conflictos a la base a nivel familiar, todo eso, la mezcla de elementos más sumado a creencias arraigadas, normalizadas en relación al maltrato, etcétera, viene a agudizar todo esto. Entonces, la explicación es, la causa es multifactorial, ¿ya? Y respecto a los caminos a seguir, la recomendación que yo les podría hacer acá a nuestra comunidad sería siempre mantenernos en una comunicación entre la comunidad, o sea, entre los vecinos, entre la familia, las personas que estén viviendo situaciones de vulneración, por favor, mantener la comunicación con los otros, no quedarse callado, informarlo, ya siempre es bueno hablar, siempre es bueno informar, ya por ejemplo, hacer uso de la comunicación virtualizada. Si yo no puedo salir de casa y tengo que avisar lo que me está pasando, comunicarlo por teléfono, tratar de comunicarse con los vecinos, con la familia a la que uno tiene más confianza, con las amistades, pero hacer uso de la comunicación en comunidad. Okay. Y lo último, solamente decir el tema de la incertidumbre, cómo poder manejarlo, es a través de los métodos más a corto y mediano plazo, no proyectarnos mucho más allá e ir viviendo el día a día de la mejor forma posible. Ok, profesora, vuelvo de inmediato con usted. Don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. ¿Cómo han usado la tecnología y qué apoyo del gobierno regional han recibido, don José Martínez? Bueno, en la tecnología nosotros nos hemos podido apoyar en nuestro emprendimiento que se llama Primates Tostadores de Café, donde tenemos nuestra página web www.primatestostadores.cl, donde ahí pueden la gente desde aproximadamente abril del año pasado, justo cuando estaba comenzando la pandemia, lanzamos nosotros nuestra tienda virtual, donde ahí se pueden realizar pedidos a todo Chile y al mismo tiempo acá en la región o elegir retiro en la tienda. Entonces, de esa manera nos hemos podido como adaptar en la manera tecnológica. En el café, lo que hacemos en verdad es hacer que la gente nos haga sus pedidos para programar los delivery, y como somos un equipo pequeño los vamos programando de un día para otro y así hemos podido funcionar. Don José, y respecto de antes, usted había preguntado que si íbamos, cuándo pensaba que íbamos a terminar esto. Yo creo, mi escenario es de aquí a 2 años, yo creo, y yo soy súper consciente que nosotros tenemos un espacio muy pequeño donde adentro del aforo yo creo que no va a estar permitido mucho tiempo. Entonces, yo no veo que vaya a ser antes, para una normalidad como la que usted antes ha preguntado. Correcto. Y respecto a la ayuda que hemos tenido aparte a través del Estado, la verdad, debo ser súper agradecido que sí la hemos tenido. El año pasado obtuvimos fondos de Cercotec y ahora nuevamente pudimos optar, y de hecho ayer mismo nos dieron la noticia de que había un fondo al que pudimos ganar para poder, en verdad, bueno, y ahí mismo lo decía el Gerardo, el director, que para sobrevivir en este tiempo, porque en verdad todas las personas que ganamos estos proyectos somos personas que hemos tenido unas bajas muy grandes en nuestras ventas. Qué Así bueno, que con mucho bueno. optimismo, con mucho agradecimiento de la gente que sigue yendo y con mucha fe de que hay que seguir todas las medidas de autocuidado para poder en algún momento volver a tener lo que teníamos. Así se están defendiendo en el sector de café, don José, entonces. Sí. Con ayuda, con todo el pundonor que ustedes le colocan ahí a diario, ahí, todos los días prácticamente, y con su gente, los baristas, tan extraordinarios, sí. José. Sí, no, tenemos un equipo maravilloso, en verdad, sí. Y cada vez que alguien vaya, le vamos a tratar de dar lo mejor que tenemos para que puedan tener, como yo le digo, un momento de tranquilidad, un momento de ocio, como decía. Un momento para poder tomar una pausa y continuar, porque hay que continuar, hay que seguir. Hay que seguir, claro. Leandro González, enfermero UCI, presidente enfermero del Hospital de Talca. Poco a poco se van acabando realmente las camas UCI. Cuéntenos cómo es la situación en nuestra zona, no solo en el Hospital de Talca, si tiene conocimiento, por favor. Bueno, acá, don Moisés, hay un nivel de ocupación por sobre el 90% de las camas. En el Hospital de Talca, por ejemplo, inicialmente habían 24 camas UCI, y eso aumentó con los dos brotes que hemos vivido a 72 camas UCI, que es un piso completo del hospital, el segundo piso en este caso, teniéndose que trasladar pacientes que son de mediana complejidad a otras dependencias del hospital y dejar solamente el paciente infectado por COVID gravemente enfermo en el segundo piso. Ahora, a nivel regional, las camas han pasado saturadas en este último tiempo y frecuentemente hay traslados desde Curicó, desde Linares, incluso también muchos traslados desde Cauquenes, que no cuentan con mayor complejidad dentro de sus hospitales, al hospital regional. Por lo tanto, el hospital regional es que absorbe toda esa demanda de pacientes gravemente enfermos, ya que es la UCI que tiene mayor complejidad a nivel regional. Pero las camas se han mantenido en un nivel de ocupación por sobre el 90% durante este último tiempo. Oiga, muy breve, dos cosas. ¿Cómo es el ambiente hospitalario? ¿Es hostil? Y al parecer han habido algunos problemas con algunos médicos, ¿ah? ¿O no? Bueno, generalmente estamos en un momento crítico, y ahí como lo manifestaba la doctora desde el punto de vista de la salud mental. En un estudio breve que se hizo, acotado acá en el hospital, en donde se demostró más de 100 personas, de distintos 100 funcionarios, perdón, de distintas unidades, de la unidad de emergencia, unidad de paciente crítico, unidad de medicina, se pesquisó que existe entre un 70 y un 80% de sintomatología asociado a problemas de salud mental. En este caso, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, crisis incluso dentro de estos síntomas, con incluso en algunos casos más severos ideaciones suicidas producto de la alta carga laboral que existe en estos momentos. Ya, cifras bastante preocupantes desde el punto de vista del personal de salud y de la salud laboral que se ha estado manejando con algunas intervenciones, pero sin embargo yo creo que está quedando corto. El ambiente está bastante tenso y esto también genera que se generen roces dentro del mismo personal, pero estos roces trascienden la pandemia. Acá ha existido un abuso de poder, don Moisés, por parte de algunas autoridades que se repita a nivel del servicio público, personas que ostentan algún cargo y, bueno, creen que están por sobre el resto del personal y se consideran ciudadanos, obviamente, de primera categoría y creen que pueden pasar por encima del resto de personas. Y eso abunda en los servicios públicos, aunque las personas siempre tienen miedo de hacer las denuncias correspondientes frente a maltrato, frente a acoso. Bueno, y en ese sentido la Asociación de Enfermeros está incentivando a las personas a que ocupen los canales de denuncia que existen dentro de los servicios públicos para el acoso y maltrato. Sin embargo, la dirección toma un rol aquí fundamental porque es el director del hospital el que ordena algún sumario administrativo, el que ejecuta alguna medida disciplinaria cuando existen estos problemas de maltrato y acoso, y hemos visto que a veces queda en el amiguismo, queda en el compañerismo, en el proteccionismo profesional, porque, bueno, en este momento tenemos un director que es psicólogo, pero hemos tenido una trayectoria de directores médicos que, obviamente, se protegen la espalda a nivel del hospital, a nivel del servicio de salud, y, bueno, se generan estos tipos de mafias que finalmente terminan afectando al sistema público y los que van sufriendo son los pacientes porque generan un ambiente hostil en donde las personas no pueden desempeñarse ni desarrollar su máximo potencial, ya que no generan las condiciones para que el trabajador esté tranquilo. Eso es lo que sucede en el Hospital de Talca y en los hospitales del país. Qué lamentable lo que está pasando ahí en esta situación tan compleja, esta crisis sanitaria, esta pandemia que nos tiene de rodillas, señora, señor, y usted escuchó lo que nos dijo el enfermero Leandro González. Qué terrible lo que está sucediendo en este hospital de Talca y también en Ñuble, y lo que pasó con las profesionales allá en la quinta región que tomaron la determinación de suicidarse. Bueno, por el acoso, por el agobio, por supuesto, de los mismos compañeros ahí. Con este tema de pandemia, ya estamos despidiendo a los primeros invitados acá en este sábado 12 de junio. Ya estamos prácticamente a puerta de la elección segunda vuelta de gobernadores regionales. Quiero agradecer a la profesora, por supuesto, que siempre está llana a participar en nuestro programa, a Natalia Uribe, psicóloga clínica, especialista en psicoterapia y académica de la Universidad de Talca. Muchas gracias, Natalia Uribe, hasta cualquier momento por participar en nuestro programa, ¿eh? Muchas gracias a usted, Moisés, por la invitación. Yo encantada, así que encantada de participar para cuando ustedes necesitan hablar de salud mental. Y uno siempre agradece esta instancia, porque son instancias donde uno puede visibilizar también la importancia de los problemas en salud mental. Así que muy agradecida también por la invitación. Muchas gracias a usted, profesora. Encantado de estar con usted acá participando, y para que nuestros auditores, y esto lo hacemos también en la parte educativa, eso es lo más importante. Gracias, profesora. Cariños a todos. Muchas gracias, cuídese. Don José Martínez, como siempre, un gran amigo de este programa, gran amigo, una gran persona, gran profesional. Gracias, José Martínez, un agrado estar nuevamente compartiendo con usted en este programa de hoy, sábado 12 de junio del 2021. Gracias, José. Muchas gracias a usted, don Moisés, saludos a todos, gracias por el espacio y que estén muy bien. Muchas gracias, cuídese con su familia. También gracias a don Leandro González. Don Leandro, vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en el hospital, y también como gremio, también como persona. Cuídense ustedes, su familia y todos. Muchas gracias. Gracias por participar aquí. Gracias por la invitación, por el espacio. Bueno, quiero, si me permite, ¿sí?, un momento, recomendar ahí los productos de José. Yo he ido, bueno, ahora en este último tiempo no he ido por efectos de pandemia y por el tiempo que involucra al movilizarme al centro, pero cuando estaba abierto antes de la pandemia, íbamos frecuentemente después de los turnos a Monkey Coffee, y tengo que decir que es un café de excelente calidad. Muchas gracias, Leandro, hasta cualquier momento, excelente. Gracias. Hasta luego, usted. Y con este tema de pandemia, si lo subimos un segundo, Roberto Ramos, me acompaña Roberto Ramos hoy día, ¿eh? Ojo. Ya, ahora nos vamos a ir con los interesantes consejos que hacen posible este programa Impacto Regional, y también con unos consejos de Radio Mágica y Amiga. Ya regresaremos. Matar tu veneno, maligno, brutal. Matar tu virus en Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica, con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. AITUE, el nuevo centro de especialidades médicas, ubicado en 30 Oriente 1546. Edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. Centro Médico y Kinésico Kinesalud cuenta con innovador tratamiento de onda de choque, cámara hiperbárica, rehabilitación kinésica y reintegro deportivo, nutrición, medicina general, familiar, medicina interna. Centro Médico y Kinésico Kinesalud está ubicado en 6 Oriente 1349, entre 2 y 3 Norte Talca, atendido por los profesionales kinesiólogos Juan Andrés Hernández, Ángela Grillo Pizarro y Miguel Salas. Para consultas y reservar una hora, 71-242-1496. Periódico Color Talca, la mejor imagen. Empresa dedicada al rubro publicitario, como estampado de poleras, serigrafías, galvanos, tazones, credenciales, fotocopiados e impresión de bolsas ecológicas y otras. Punto Color está ubicado en su nueva dirección 3 Sur 1051, entre 3 y 4 Oriente Talca. En Facebook, Punto Color Talca. Punto Color Talca, la mejor imagen, es atendido por su propio dueño, Rodrigo Espinosa. Y usted se puede comunicar al 9785-71631. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Con 19 minutos, usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga de hoy, sábado 12 de junio del 2021. No se olvide, este domingo 13 de junio se realiza el balotaje de la segunda vuelta de gobernadores regionales, donde se decidirá a las autoridades de 13 regiones de Chile, en Santiago y en el sur. El debate por ganar las elecciones han sido realmente confrontacional. Y le quiero decir algo. Punto Color en Talca tiene a disposición del público, especialmente el adulto mayor, de láminas similares a una tarjeta de crédito o comercial del carnet verde, llevando impreso el código QR, y así evita el uso de celulares y el papel que muchas veces se pierde. Lo encuentra en 3 Sur 1051, 3 y 4 Oriente. Y con este tema de pandemia, señora, señor, le vamos a saludar a la profesora Erika Retamal, directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca. ¿Cómo está, profesora? Gusto saludarla. Bienvenida a Impacto Regional. Buenos días, Moisés. Un gusto estar de nuevo acá con ustedes. Estamos en la otra línea también con el Seremi de Gobierno de la Región del Maule, don Jorge Guzmán. ¿Cómo está, don Jorge? Bienvenido. Y un poco atrasado, pero siempre vale, con de corazón. Ayer tuvimos conocimiento que estuvo de cumpleaños. Jorge, ojalá que lo haya pasado lindo, ¿eh? Buenos días, Jorge. Gusto saludarlo. Muy buenos días, Moisés. Muchas gracias por el saludo. Agradecer también el saludo de su familia, que me lo hizo llegar también. Así que, no, fue un muy bonito día y de verdad que vale la pena cuando los cumpleaños son así, a pesar de la distancia, pero fue con mucho cariño, y las transmisiones de cariño que me hicieron el día de ayer me dejaron el corazón, pero llenito por un año, yo creo, por lo menos. Claro que sí, pues, se lo merece, Jorge. Muchas gracias, Moisés. Voy de inmediato. Esto realmente, no mucha gente no, ya no le gustaría que se hablara de este tema. COVID en el Maule. El virus no da tregua. Y las cifras de los últimos días hacen ver que será para largo esta cuarentena en Talca. Los expertos dicen una cosa, los políticos opinan distinto. Bueno, ellos da lo mismo. Y las autoridades, por su lado, no voy a decir nada. Así como van las cosas. Profesora Erika Retamal, queremos escuchar la palabra de la epidemióloga Erika Retamal de la Universidad de Talca para que nos cuente la realidad y en qué situación estamos hoy día, profesora. Moisés, sí, todos estamos ya como cansados de hablar de lo mismo, llevamos 2 años hablando de COVID, pero lamentablemente la situación no es alentadora. Llevamos 5 semanas consecutivas con alza de contagio en todo el país y tenemos en estos momentos la tasa más alta desde el inicio de la pandemia, esta última semana, a nivel nacional. Entonces, claramente, no es alentador y no nos gustaría dar estas noticias. Sin embargo, a nivel de la región del Maule, salimos ya de esta zona que yo te comentaba la semana pasada, de esta zona de riesgo alto, estamos en riesgo medio, estamos en riesgo igual, y se nota un leve descenso de Talca, y eso siempre hay que esperar las tendencias. Uno tiene que, este leve descenso puede no ser nada, por eso se habla solo de 15 días, y en 15 días no hay un descenso, sino que ahora recién estamos notando algo pequeño. Entonces ya en 15 días más podríamos decir si vamos a salir de esta zona de riesgo todavía. Correcto. Voy con don Jorge Guzmán, el seremi de gobierno de esta zona maulina. Don Jorge, el gobierno hace un llamado a votar aunque estemos en cuarentena. Las autoridades de gobierno formularon un llamado a la ciudadanía a votar luego de que surgieran críticas transversales respecto a los anuncios de cuarentena a solo horas de la segunda vuelta de gobernadores. Votar es seguro, votar es muy importante. Necesitamos una alta participación, informó el gobierno. Pero de acuerdo a lo que dijo la profesora Erika Retamal, Jorge Guzmán, consideremos que este domingo es la segunda vuelta de los gobernadores regionales y nuevamente a la calle, sin permisos, rompiendo la cuarentena. Nos gustaría saber del seremi de gobierno, Jorge Guzmán, ¿cuál es su opinión, Jorge? Bien, bueno, primero me sumo a lo señalado por la profesora, por Erika. La verdad que la situación de pandemia no nos ha dado una tregua importante. La verdad que la situación a nivel país sigue siendo muy complicada, muy compleja. También comparto que la situación en la región ha mejorado en cierta medida. Hay que ver cómo va avanzando porque estuvimos sumamente complicados hace una semana atrás. La situación hoy día está un poco mejor en el escenario. Tenemos mayor disponibilidad de camas, que siempre es un indicador importante, pero no podemos bajar los brazos y tenemos que seguir cuidándonos. Y la verdad que toda esta pandemia, que lleva más de un año, ya vamos a llevar casi un año y medio de pandemia, nos ha hecho adaptarnos en distintos procesos. Y uno de esos procesos también ha significado cómo podemos desarrollar aquellas instancias de participación democrática tan importantes como son las elecciones para un país y que también definen el futuro de nuestro país, de nuestra región del Maule. Tuvimos el plebiscito, tuvimos también la elección de constituyentes, alcaldes, concejales y gobernadores regionales, y ahora nos convocan, y así está establecido, a la segunda vuelta de gobernadores regionales. De verdad que entendemos que la situación sanitaria, sin duda, que es la prioridad para el país, la prioridad para todos los chilenos, pero también es muy importante que tengamos una buena participación en los procesos democráticos que van viviendo nuestro país, y por eso la invitación del gobierno a que la gente concurra a votar, pero lo haga tomando todas las prevenciones y precauciones que en definitiva no ha establecido la autoridad sanitaria. De verdad que cuando uno lo hace de esa forma, lo hace de forma ordenada, evitando aglomeraciones, con el uso permanente de mascarilla, el distanciamiento físico, el cumpliendo los protocolos que ha establecido el CERVEL en conjunto con el Ministerio de Salud, podemos tener una votación segura. ¿Y por qué queremos que sea participativa, Moisés? Porque de esta elección, de la elección de gobernadores regionales, se define quién va a ser el que va a dirigir en los próximos años los conductos de la región del Maule, a dónde queremos potenciar el desarrollo de la región, para dónde queremos avanzar como región, y por tanto la participación siempre es sumamente relevante. Así que esperemos que así sea, que se desarrolle en forma muy ordenada, como se ha desarrollado los otros procesos eleccionarios, y por nuestra parte estaremos monitoreando, apoyando, ayudando a que esto se pueda hacer de buena forma. Así que con toda la convicción y con mucha colaboración vamos a poder salir de adelante de esta pandemia y también poder desarrollar estos procesos democráticos. Bueno, terrible la cifra del coronavirus en la región del Maule, en Talca, ¿para qué decir? Queremos saludar también al presidente del rubro gastronómico de la región del Maule, don Rubén Tapia, dueño del local acá histórico de La Chanchada. ¿Cómo está, don Rubén Tapia? Gusto saludarlo. Bienvenido a Impacto Regional. Hola, don Moisés. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por favor. Bien, surfeando la pandemia. En la otra línea tenemos al seremi de gobierno, don Jorge Guzmán, y también nos acompaña profesora Erika Retamal, Jorge, directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca, don Rubén Tapia. Bueno, saludos a ellos y indudablemente nosotros estamos en la misma línea que estaba escuchando recién, tomando todas las medidas y los cuidados y los paso a paso que se han ido implementando para poder salir luego de esto. La verdad es que nuestro único interés es poder volver a una relativa normalidad y comenzar a trabajar muy de a poco para reactivar este sector que ha sido seriamente dañado, donde hay pérdida de patrimonio cultural importante, locales emblemáticos, muchos locales han cerrado definitivamente y se están dedicando a otros rubros, y creo que eso no lo vamos a medir hasta que esta pandemia ya esté en retiro. Entonces, creo que hace un par de días tuve la oportunidad de reunirme con el seremi de Economía con el intendente, y estamos todos preocupados de poder en un plazo que no sea muy lejano comenzar a reactivar este sector, buscando las mejores medidas, indudablemente de la seguridad para la gente, pero también una luz de esperanza a los que trabajamos en este rubro. Don Rubén Tapia, las cuarentenas en sus etapas 1 y 2 han sido fatales para el sector. Muchos ya ni siquiera piensan en volver a su actividad. Otros aspiran al salvataje del gobierno, impulsado hace unos días, pero tuvieron que esperar cerca de un año y medio para que estas ayudas lleguen así, pero en forma así como bien dura. ¿Cuál es su sensación del gremio con las medidas que impulsa el gobierno de Piñera, Rubén Tapia? Mira, yo creo que el tema está en que en general se ha llegado tarde y de mala forma con la ayuda. Valoro que ahora estén pensando en las pymes y en las microempresas, aportarles este millón, que creo que va a ser más de una vez, ojalá sea, Dios quiera, pero ha sido, no sé, yo diría que uno de los sectores más golpeados y que no han recibido ninguna ayuda. Entonces la indolencia frente al tema es algo que a uno lo tiene muy desmoralizado, porque obviamente es a vista de todos que el sector que está cerrado, que no puede atender, no así varios otros, como el caso de los centros comerciales, muchos supermercados, etcétera, que han podido mantenerse en forma normal. Si nosotros lo único que les pedíamos, no es que llegara y abrir y que entrara Pedro, Juan y Diego, sino que fuera con el aforo correspondiente, con las medidas de seguridad, todas tomadas, y comenzar a atender, porque si no la máquina se para. Cuando uno no le va echando aceite, el engranaje se oxida y se detiene. Y es lo que pasó en este rubro. No hubo ninguna ayuda en forma directa. Nosotros lo conversamos muchas veces, desde que estaba inclusive el intendente anterior, nos reunimos con todos los seremi y les pedíamos que al menos tuvieran la posibilidad de bonificar, aunque sean los servicios, las patentes, las contribuciones. Muchos de nosotros tuvimos que sacar el 10% para pagar. Yo me encuentro dentro de ellos. Las dos veces que yo saqué el 10% fue para pagar patentes, contribuciones, que son réditos del Estado, que perfectamente podrían haber sido condonados debido a la situación de emergencia y de excepción que tiene Chile. Claro. Entonces creo que ha faltado ponerse la mano en el corazón. Y si ahora se está haciendo, pucha, se agradece, pero es tarde. Claro. Porque ya, como dijo usted recién, los que ya cerraron y cambiaron de rubro y no quieren saber nada más de esto. Además, volver a abrir un restaurante es mucha plata, es mucha inversión, capacitación de personal, tiempo, y creo que no está el horno para bollos para eso. Va a pasar mucho tiempo antes de que eso se pueda volver a realizar. Ya yo lo único que decía, ya... afortunadamente el borde, el costero, ha sobrevivido de buena forma, porque la mayoría de ellos también se dedican a otras cosas, o tienen algo de agricultura, o tienen pesca, y que es la segunda entrada. Pero los que vivimos hacia los valles, se nos cerraron todas las posibilidades. Entonces, es un periodo muy complejo. Yo creo que inclusive podría haber en este minuto la posibilidad de ponerse un poco más la mano en el corazón y de reactivar el sector, por ejemplo, con estas medidas. Si uno no quiere que le regalen, uno no, lo único que quiere es poder trabajar nuevamente, lentamente, y recuperar esos espacios. Nunca va a ser igual que antes, estamos súper claros, pero claro, algo se puede lograr. Rubén Tapia lo decía muy claro, las postergaciones en pago de patente, impuestos, la tesorería, u otros que lo tienen prácticamente ahí ahogados, ¿no es cierto, Rubén? Bueno, además yo siempre lo digo, porque no de mala leche ni nada, nosotros le solicitamos 10 veces al alcalde de Talca que nos dejara funcionar en la calle en los meses de verano, y ni siquiera nos contestó. Entonces, ahora Matías Pinochet me decía, no, porque el instructivo que él le entregó a todos, menos a nosotros, es que había que pedirlo en forma individual y personal. Nunca nosotros recibimos información. Entonces yo creo que ha faltado voluntad, ha faltado compromiso, ha faltado ponerse en el lugar del otro, porque ha sido complejo, porque muy, muy, usted ve el mercado, todo cerrado, usted ve los puestos de lo que eran las picadas, las cocinerías, todas cerradas, porque son negocios muy frágiles, que al menor vaivén de lo social se van a pique, no pueden abrir, no pueden subsistir. Son negocios familiares, además, en el cual están involucrados hijos, padres, cuñados. Entonces, esto es una debacle, pero no yo creo que la autoridad no ha tenido la capacidad de dimensionar el daño social que se ha hecho con el rubro gastronómico. Ya regreso. Es un daño muy, y además un daño patrimonial, porque los locales emblemáticos donde se celebraba, donde la gente iba a compartir, ya no van a estar, ya no van a existir. Ya y regreso, además, ya regreso con estamos usted, obligando en Rubén. La parte salud a que la gente coma chatarra, porquería, se llenó correcto. De carritos en la calle sin permiso, sí. Vendiendo de todo lo de sanguchito, papas fritas y un montón de cosas, hand roll, que es parte del día a día. Correcto. Entonces, yo creo que también además le hicimos un daño a la salud de nuestra comunidad. Voy y regreso con usted a ver si podemos sintetizar. Tenemos varias preguntas para nuestros invitados a esta hora. A ver si somos un poquito más sintetizar esta situación. Profesora Erika Retamal, es hora de cambiar estrategias, pero nadie lo dice. Por eso es necesario que los expertos sean claros. Y los parlamentarios y el Colegio Médico deben exigir al gobierno nuevas estrategias lideradas por expertos en manejo de pandemias. Son responsables por dejar hacer. Sin estrategia de control de contagios, de nada sirve la cuarentena y toque de queda. Estas ya no están funcionando. Problemas de control es tremendo. Los epidemiólogos tienen la palabra. Y la palabra la tiene en estos momentos la profesora Erika Retamal aquí en Impacto Regional. Claramente, tal como tú lo dices, Moisés, las estrategias han fallado, claramente, no hay la menor duda. Entonces, en estos momentos necesitamos fortalecer el sistema de trazabilidad. No se puede en estos momentos, a esta altura de la pandemia, tener personas que no sabemos cómo se contagiaron o bien que no se les fiscalice para realizar el aislamiento adecuado. Otro factor importante es la cantidad de personas que están trabajando de manera presencial y yo no creo que haya tal cantidad de trabajos esenciales. Entonces, en estos momentos hay un gran porcentaje de personas trabajando, uno lo nota por la movilidad que existe y no sabemos si en sus lugares de trabajo hay un adecuado manejo del aforo. No olvidemos que eso también es importante, cómo estas personas están trabajando, si hay el espacio suficiente, si se mantiene la distancia física. Y en relación a lo que decía Rubén, tiene razón en esto de que si esas personas están trabajando, qué lugares tienen para almorzar, que sería ideal en los espacios públicos, porque tiene que ser al aire libre para disminuir el riesgo, pero yo ayer me tocó ir al centro y no vi mesa al aire libre, y también es un problema porque, claro, tenemos al otro dilema de las comidas rápidas, que las personas que están obligadas a trabajar presencialmente tienen que optar por comida rápida y sándwiches en la calle y todo eso. Voy con don Jorge Guzmán. No sé si tiene alguna respuesta para Rubén Tapia, lo que está diciendo la profesora Erika Retamal. Jorge Guzmán, antes de hacerle la siguiente pregunta. No, solamente, Moisés, bueno, uno comparte algunas cositas y otra también nos toca no estar muy de acuerdo, pero yo quiero destacar algo, Moisés, que tiene que ver con cómo se está ayudando. Nosotros entendemos, comprendemos, asumimos que la situación sanitaria ha hecho muy complejo que algunos rubros, algunos sectores productivos se vean muy afectados, sin duda, y ahí no te podemos tener sino que estar de acuerdo con lo que dice Rubén, que el sector gastronómico y el sector turístico han sido los más golpeados con producto de esta pandemia. De hecho, veía en el diario de hoy que se presume que recién el 2024 las condiciones de estos sectores productivos van a ser similares a lo que había antes de la pandemia. Y justamente, también tomando lo que dice la profesora, lo que uno tiene que hacer es disminuir riesgo y por tanto se toman estas medidas que buscan restringir aforos, que puedan abrir en sectores abiertos, etcétera. Y claramente todas estas medidas también se van condicionando a la situación climática, a la situación sanitaria, a cómo se van dando las condiciones. Hemos tratado de llegar con apoyo y con ayuda a todos los sectores productivos de la mejor forma posible, y de hecho esta pandemia lleva más de un año y medio prácticamente, y en algunos países de Latinoamérica, de hecho veía también hoy día un informe respecto de eso, ya agotaron todas sus instancias de apoyo, a diferencia de Chile, que a pesar de todo lo que se ha ayudado, todavía hemos sido el país que ha logrado una mayor cobertura detrás de Estados Unidos, y además que ha entregado, sacrificado, no sé cómo decirlo, apoyado de mejor forma de acuerdo al Producto Interno Bruto. Entonces, sabemos que es duro, sabemos que es difícil, sabemos que tenemos que seguir buscando instancias de apoyo, sabemos que las ayudas nunca van a ser suficientes, la ayuda más suficiente es reactivar el sector, pero en definitiva siempre va a estar condicionado a cómo está la situación sanitaria. Yo espero que prontamente las condiciones sanitarias vayan mejorando, podamos seguir avanzando, podamos tener nuevas medidas que vayan permitiendo la apertura progresiva del sector gastronómico, turístico y otros que también se han visto afectados, y podamos mejorar las condiciones de cada una de estas familias y emprendimientos que sin duda no lo han pasado bien. Jorge, fíjese usted que estamos viviendo un desastre sanitario. Sin embargo, este viernes todas las tiendas estaban colapsadas, comprando regalos. Definitivamente los chilenos no aprenden. ¿Qué podemos hacer para que la gente tenga un cambio de disposición, Jorge Guzmán? Bueno, sin duda que la primera responsabilidad es una responsabilidad de Estado, una responsabilidad de país, de ver cómo poder mejorar las condiciones sanitarias de las personas. Pero también hay una responsabilidad que es compartida, que es una responsabilidad de las personas. Yo estoy aquí en este minuto, estuve en la mañana haciendo un recorrido por el sector del centro de Talca, principalmente algunos sectores de abastecimiento, y si bien es cierto, hay muchas personas que toman las medidas, que uno ve que están con distanciamiento, que usan sus mascarillas, etcétera, también hay muchas que claramente, al parecer, no les importara el tema sanitario, se sentirán inmunes, no sé qué será, pero aquí las responsabilidades son compartidas. Una parte la tiene obviamente el Estado, pero otra parte también es de las personas, y ahí es donde tenemos que apelar a la conciencia, a la responsabilidad, al autocuidado, que parece que muchas veces se olvida. Así que espero que esto vaya mejorando y que todos seamos parte de las soluciones y no de los problemas. Profesora, lo último, ¿se requiere cambio de estrategia urgente, trabajo en equipo con expertos matemáticos, estadísticos, salubridad, sociólogo, antropólogo, psicólogo y experto? ¿Cuál es su opinión, profesora? Exacto, Moisés. O sea, las decisiones tienen que ser basadas en la mejor evidencia científica. No tenemos que esperar que la pandemia cambie, sino que tenemos que ejercer las estrategias adecuadas para que exista un cambio. Si seguimos haciendo lo mismo, van a seguir pasando lo mismo. Y en relación a la conducta de las personas, tenemos que no culpabilizarlos, ¿ya? Y sino que ver cuál es su sistema de creencias que hace que las personas tomen ciertas decisiones de mayor riesgo. ¿Por qué no han asumido el riesgo? Y en eso tenemos responsabilidad la academia, el gobierno, las autoridades sanitarias, que no han hecho, que no hemos logrado que las personas tengan este riesgo asumido. Entonces, claramente falta una estrategia y fortalecer, sobre todo, e insistir en la trazabilidad, en el testeo, trazabilidad y aislamiento. Esa es una estrategia que sabemos que es exitosa, existe evidencia de su éxito, por tanto hay que asumirla. Correcto. Con este tema ya le estamos despidiendo a nuestros invitados, a la profesora Erika Retamal, directora de Salud Pública, académica, salubrista y epidemióloga de la Universidad de Talca. Profesora, muchas gracias. Realmente es importante dejar a nuestros auditores, y es lo que siempre buscamos, la educación, educar a nuestros auditores para que realmente esta situación no para, al parecer, como es la pandemia. Gracias, profesora Erika Retamal, y hasta cualquier momento será, pues. Sí, Moisés, antes dame un tiempo para invitar a las personas que aún no se han vacunado, que nosotros el lunes en la Universidad de Talca, a contar de las 10 de la mañana, vamos a tener un punto de vacunación. Entonces invitar a los estudiantes, y la estrategia de vacunación es algo más que suma, no es la única estrategia, pero es algo que suma para el control de esta pandemia. Entonces el lunes en la Universidad de Talca, en el campus Lircay, desde las 10 de la mañana va a haber un punto de vacunación de COVID. Así que invitarlo a todos. COVID. Profesora, ¿es solamente para los estudiantes, familiares? No, para todas las personas que aún no se han vacunado y que aparezcan en el, de acuerdo al calendario, el MINSAL. Ah, correcto. Y esto es la universidad, entonces, ¿cierto? Exacto. Ah, qué bueno. La universidad con Seremi, entonces hay harto espacio, la universidad es grande, entonces no va a haber problemas de aglomeración. A las 10 de la mañana este lunes. Desde las 10 de la mañana, entonces. Correcto, invitado ahí. Ahí estamos, pues listo. Chao, profesora, muchas gracias. Chao, no, adiós. Gracias a ustedes. Cuídese. Adiós. Don Jorge Guzmán, muchas gracias, hasta cualquier momento. Gracias por y que lo siga pasando bien en este cumpleaños, ¿eh? Muchas gracias, Moisés, un abrazo muy grande. Chao, adiós, chao. Nos vamos con este tema de inmediato a nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y también los auspicios de Mágica y Amiga. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tardarí. Profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado. Con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, oficina 512, edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569-71-38-3211.

hubo una reunión a nivel regional, lamentablemente por tener otros compromisos asumidos, no pude asistir. Por lo tanto, los cargos que voy a tener, digamos, en el actual directorio de la CUT aún se está por definir. Correcto. Pero somos parte pleno del miembro del directorio provincial. Muy bien, pues. Oiga, le voy a preguntar, esta pregunta es para los tres. Creo que el tema de hoy es COVID. Desastre sanitario. Con nuestros auditores lo hemos conversado tanto y también con nuestros panelistas. No se entiende qué pasa en el gobierno. Es un diálogo de sordos entre los médicos, infectólogos, epidemiólogos y el gobierno. Y dicen que lo peor todavía no llega, según los expertos. Pero ellos, como todos, son de distintas áreas. Les voy a preguntar, ¿cuál es la visión de cada uno de la situación COVID y qué medidas desde su óptica se deberían implementar y en qué plazos? Felipe Ramírez, y le voy a pedir una algo muy puntual, que sinteticemos porque hay varias preguntas para ustedes. Básicamente para nosotros, en la situación del COVID como trabajadores en el sector público específicamente, debiese ser el respeto de los protocolos a nivel nacional que tienen cada uno de los ministerios y servicios. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces estos protocolos que son de nivel nacional, que buscan la estabilidad y que los trabajadores puedan sufrir de la menor manera el impacto sanitario, a nivel regional muchas veces se desentienden las autoridades y los protocolos muchas veces quedan en foja cero. Eso por una parte, y el otro punto súper importante es el desgaste de los trabajadores y trabajadoras que están desde el inicio del periodo de pandemia trabajando en sus cargos y supliendo a los otros compañeros o compañeras que están fuera de sus labores, sobre todo en los centros de administración directa del servicio o en aquellas reparticiones donde por su naturaleza deben ser trabajos impostergables. Correcto. Voy de inmediato al tema que nos convoca también. Fíjese usted que, señora, señor, ponga atención, la Dirección del Trabajo fiscalizará permiso de 2 horas para votar en el balotaje de gobernadores. Pero le quiero preguntar a don Mauricio Jiménez, ¿cuál es su visión de esta situación COVID y qué medidas desde su óptica, ya que usted está con trabajadores, trabaja con trabajadores en Central Hidroeléctrica Los Cóndores, en la cárcel, también en Curicó, se deberían implementar y en qué plazo, Mauricio Jiménez? Muy bueno, don Moisés. Con respecto al tema COVID, creo que las decisiones no han sido buenas las que se han tomado. Nosotros como trabajadores de la construcción y como construimos cosas esenciales, hemos estado de principio hasta ahora trabajando diariamente y las medidas que se toman pienso que no son las correctas y las decisiones tampoco. Ahora, con respecto al tema, escuchaba en antes a don Jorge Guzmán, que llama a votar a la ciudadanía. Sí, efectivamente, ojalá que el voto sea obligatorio y todo eso. La ley sí da 2 horas para que voten. Voy de inmediato con ese tema, digo, Mauricio. Deme un segundito. Quería saber eso. Voy con don Felipe Donoso. Don Felipe, nos pregunta la gente en este momento por las redes sociales y muchísima gente está participando. ¿Cuándo? Usted que siempre está ahí metido en el gobierno, ¿cuándo se sentarán a la mesa los expertos y el gobierno regional y escuchen lo que tienen que decir en términos de acciones efectivas para detener el momento tan dramático y que pronto lo vamos a ir a la morgue, dice la gente? Bueno, yo no soy parte del gobierno hoy día, pero efectivamente la mesa está opuesta. Aquí hay gente que se retira, hay gente que entra. No que hay una dificultad en sentarse a la mesa. Lo que sí, a veces creo que se mira con un criterio unidimensional, solamente con el interés de un grupo o solamente el aspecto médico. Y aquí hay un problema médico, hay un problema psicológico, hay un problema educacional, hay un problema social, hay un problema de cómo llevar el alimento a las casas cada día. Veíamos, escuchábamos recién a un importante empresario gastronómico de la zona, o muy tradicional empresario gastronómico de la zona, como decía, oiga, aquí se acabó la gastronomía tradicional local. Se acabó el área en el fondo turística o de alimentación de muchos años que habían existido. Eso creo que es lo que hay que empezar a ver. Creo que para superar esta pandemia hoy día, a esta altura, después de un año, los trámites que no eran esenciales pasaron a ser esenciales. La gente que aguantaba 3 meses encerrada ya no aguanta. Las cuarentenas comienzan a ser muy poco efectivas. lo que tenemos que hacer es reforzar y, por ejemplo, intervenir en aquellas comunas donde hay una baja vacunación. Tenemos que ampliar los horarios de atención, eliminando el toque de queda, y eso evita las aglomeraciones, porque las aglomeraciones hoy día se dan porque tenemos poco tiempo de atención en los locales determinados. Vale decir, todos los viernes tenemos aglomeración en todos los supermercados de la región, porque todos los viernes tenemos cuarentena el fin de semana y la gente se abastece. Toda la gente que trabaja en horario normal no tiene cómo ir a comprar a una multitienda cuando existe la posibilidad. Y eso va provocando más aglomeraciones. Estamos tomando medidas quizás equivocadas a esta altura. Los periodos de confinamiento son efectivos y son necesarios para periodos cortos. Cuando ya llevamos más de un año, estamos hablando de algo muy similar a lo que sería la reclusión nocturna domiciliaria. Eso lo han cumplido todos los chilenos. Pero además, por ejemplo, Curicó lleva 6 meses de cuarentena. 6 meses. Lo que es absolutamente invivible para un ser humano normal, en condiciones normales. Por eso tenemos que comenzar a tomar nuevas decisiones para que así estas nuevas medidas sean efectivas. La vacuna está funcionando, llevamos un gran porcentaje de vacunación, lo que nos permite explorar otras medidas de desconfinamiento. Correcto. Y que impidan estas aglomeraciones constantes que provocan las medidas de confinamiento. Claro, y para contextualizar lo que dice don Felipe Donoso, en el marco de la reunión efectuada con diversos actores del Maule producto de la pandemia, el vocero del movimiento Maule Unido, Felipe Donoso, y representante del comercio y turismo regional entregan propuestas a autoridades regionales para flexibilizar cuarentena e ir eliminando el toque de queda, así como otras medidas. Las actuales condiciones hacen muy difícil trabajar en las terrazas. El frío y la lluvia lo hacen complicado y al final vamos a tener otro tipo de enfermedades producto de eso. Las vacunas funcionan, por ende, quizás las personas con pase verde pueden ingresar a los locales y vayamos flexibilizando y liberando las medidas, señaló Donoso. Para Donoso, la situación actual es lo que en derecho penal se conoce como un año de reclusión nocturna domiciliaria y es momento de ir flexibilizando, eso sostuvo. Don Felipe Ramírez, ¿cuál es la? Quiero preguntarle derechamente, ¿cuántos muertos espera el gobierno para que realmente se preocupen por detener el nivel de contagio en Chile? A ver, yo creo que lo que dijo don Felipe Donoso va muy en la línea de lo que estaba planteando su presidente nacional, Macaya, digamos, de la UDI, con este tema de levantar las cuarentenas. Pero lo que yo quiero apuntar acá como punto político es que si tenemos una coalición de gobierno que parece que sufrieron heridas de batalla en la última cuenta pública del presidente por la indicación de un posible proyecto de ley para un matrimonio igualitario, tomemos la situación con una altura de mira y donde efectivamente los expertos en el área de la salud puedan indicar cuál es la mejor medida. Estamos hablando de un pase verde que en Chile todavía no existe. O sea, las personas que tienen 2 vacunas efectivamente tienen, entre comillas, ciertas libertades de movimiento, pero hablar de pase verde ya es otra fase que, por esta situación, el Colegio Médico de Chile se salió de esta mesa con el Ministerio de Salud. Entonces, yo creo que tenemos que ver qué es lo que va a primar finalmente, la salud o la economía, o tratar de buscar una medianía entre ambas, pero me parece una postura arriesgada, sobre todo por la nueva ola de contagio y la falta muy próxima, si se sigue proyectando este aumento de cama crítica. Entonces, una vida, no sé cuántos restaurantes valdrá una vida. Esa es la pregunta de fondo, ¿cuántos restaurantes abiertos valdrá una vida? Y lo que espera el gobierno, yo creo que es seguir vacunando a la gente para generar esta mayor inmunidad. Pero finalmente preocupa un poco esa postura que yo entiendo que sale de la UDI después del anuncio del presidente por el matrimonio igualitario y es casi un gallito con el Ejecutivo. Yo creo que habría que ir por ahí también en esa pregunta hacia Felipe. Correcto, voy con don Mauricio Jiménez, presidente nacional de los trabajadores de la construcción. Mauricio, la Dirección del Trabajo informó que este domingo 13 de junio fiscalizará el permiso de 2 horas para concurrir a votar en la segunda vuelta de las elecciones de gobernador regional y el cierre de mall y centros comerciales administrados por una misma razón social o personalidad jurídica. Bueno, quiero preguntarle al presidente nacional de la construcción, Mauricio Jiménez, quien realizó una constancia en la inspección del trabajo en Talca. ¿Cuál es en sí lo que está usted reclamando contra la empresa ferroviaria Agromán Chile, Mauricio Jiménez? Efectivamente, don Moisés, nosotros lo que estamos reclamando hoy en día que esas dos horas que da el gobierno, que llama a votar, que incita a la ciudadanía a que participe, aquí se refleja claramente que con los trabajadores de la construcción no existe. Si usted se da cuenta, de aquí a los Cóndores nos demoramos dos horas en ir y para volver lo mismo, dos horas más. Entonces, la empresa en las elecciones anteriores ha dado el día completo para la gente para que así pueda sufragar. En este caso nos informaron que solamente iban a dar mediodía, por ende, solo gastas cuatro horas en ir y regresar de la hidroeléctrica de los Cóndores. Entonces, yo le hago un llamado, por favor, a la dirección del trabajo, la nula participación que ha tenido con sus fiscalizaciones, que en esta vez, por favor, ayude a que la gente que quiera participar en la, y sufragar, que lo haga. Ok. Bueno, pero usted habló con alguna autoridad, ¿cierto? Sí, sí, yo fui a la inspección del trabajo, donde puse una constancia el día 10 del 6 ya. del 2021, donde indico de ello claramente lo que le estoy diciendo. ¿Y qué resultado de ello obtuvo? No, solamente he dejado una constancia, no es una denuncia y no se va a hacer la fiscalización, lo más probable. Por eso hago un llamado a la dirección del trabajo, donde, si no me equivoco, porque nunca he tenido una reunión con la señora Pilar, pedirle que sí, por favor, haga fiscalización hoy día y puedan los trabajadores efectivamente bajar y hacer uso del voto de lo que ellos quieren. Correcto, nos pilló la hora, son las 12:04, vamos a Don seguir Moisés, la próxima semana hablando con nuestros mismos panelistas de esta hora, porque realmente el tiempo se nos hizo corto. Mañana son las elecciones regionales de gobernadores y también vamos a hablar con Felipe Donoso, porque hay otros temas que preguntar a él y sobre todo profundizar de lo que él está con el tema este del Maule, si no me equivoco, Maule Unido, y también con Felipe Ramírez. Don Felipe, muchas gracias por estar acá en nuestra sintonía. Muchas gracias, esperamos que mañana la gente pueda ir a votar a conciencia, nulo, blanco, por uno o por otro. A votar. Pero todo. Lo importante es ir a votar. A la urna. Gracias, Felipe Ramírez. Felipe Donoso, Moisés, ahora sí. Don Moisés, solo aclarar que este movimiento empezó a trabajar el tema de eliminar las cuarentenas y los toques de queda previo al discurso presidencial. Luego se han sumado algunos alcaldes de la región, se han sumado las cámaras de comercio, se han sumado la UDI, y lo agradezco. Así que solo para evitar estas discusiones poco ahí, claras. Digamos, ahí lo hacemos cuando esté la otra persona también, otro panelista, Felipe. Es importante gracias. Llamar a votar, es que también exigirle a los candidatos a gobernadores cuál es su proyecto regional, cómo vamos a superar. Y esta región es la tercera más pobre de Chile y tiene todas las capacidades para ser una región con potencia. Los presidenciales, los presidenciales ya tienen una opción allá, ya dijeron ya lo de la Chile Vamos, con Joaquín Lavín, sí. de Borde y otro, en Santiago. Sí. Ya, ok, sí. Gracias. Don Moisés, sí. darte muchas gracias por la participación en el programa y mandar un gran saludo a la distancia para Iquique, a don Armando Tarola y su señora Olga Sandoval, que me han ayudado mucho y aprendido mucho de ellos. Con este tema nos estamos gracias Mauricio Jiménez, con este tema nos estamos despidiendo junto a don Roberto Ramos, que estuvo hoy día en el Control Master. Gracias a Juan Carlos Cortés, ojalá que hayan quedado muy bien informados aquí en Impacto Regional. Sigan nuestra compañía, ya viene el deporte, ya viene el resumen de noticias y nosotros todos vamos a trabajar para mañana usted, para que quede bien informado en estas elecciones de gobernadores regionales. ¡Nos vamos! ¡Hasta pronto! Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presentó Impacto Regional. Impacto Regional. Nos despedimos de las noticias y las entrevistas de interés regional. El próximo sábado estaremos en este mismo punto del dial con lo que usted necesita saber, conocer y comentar. Impacto Regional, bajo la conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada. Hasta el próximo sábado. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento de Radio Mágica y Amiga.